Bueno, primero agradecer la participación de la Radio Minca en esta radio abierta. Desde hace mucho tiempo que veníamos programando que nos acompañaba Lucas siempre. Y bueno, en homenaje a él que quedamos en deuda con varias actividades que queríamos programar, estamos en esto de la radio. Como primera actividad fue la de hoy acá en la Casa de las Madres, a un año de su inauguración, con un proyecto bastante amplio, no solamente desde memoria, sino desde un trabajo en el barrio y bueno, en todas las zonas aledañas de acá de Mariano Moreno. Tratar de contener a la gente excluida, de ayudar a los niños en sus tareas escolares. Un trabajo que hacían nuestros detenidos desaparecidos hace más de 30 años atrás, nosotros también lo estamos haciendo en esta época de impunidad que continúa y de excluidos y de globalización.